llámalo como yo. ¿Quién, quién, quién? El que quiera mi recato, el que quiera mi recato. Y la mano arriba y arriba y arriba. Seguimos aquí tanto y acá para allá, y acá para allá, y acá para acá. Con el equilibrio para allá, si para ir. ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Cólido! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Y le partí la mano como yo! ¿Qué? ¡El que quiera mi regalo! ¡El que quiera mi regalo! ¡Seguimos con la mano de arriba y arriba! ¡Agitando y acá para allá! ¡Y acá para allá! Que quiera tomar que la casa de pira va a empezar a pasar. Y que le pase la mano que quiera tomar que la casa de pira va a empezar a pasar. Y que le pase la mano que quiera tomar que la casa de pira va a empezar a pasar. Y que le pase la mano que quiera tomar que la casa de pira va a empezar a pasar. Y la casa de pira va a empezar a pasar. La casa de pino va a empezar a pasar.